¿Recuerdas del 2009 cuando nos volvieron locos con la famosa influenza que se suspendió en partidos de fútbol, que nos dejaron encerrados en las casas, que cerraron restaurantes, que nos empezamos a poner cubrebocas como locos, que estornudamos así? ¿Te acuerdas de toda esa época? Bueno, pues parece, y digo parece, que en este 2016 la influenza ataca de nuevo. Llama la atención que tres presidentes municipales de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara y del mismo partido, curiosamente, pues tengan o hayan tenido influenza. Me refiero a Alberto Uribe de Tlajomulco, me refiero a Pablo Lemus de Zapopan y me refiero a Enrique Alfaro de Guadalajara. Es anecdótico en ese sentido. Lo no anecdótico es lo que pasa alrededor de la influenza. Según la Secretaría de Salud, están confirmados 170 y tantos casos, menos de 200, menos de 180 si lo quieres ver de esa manera. Estamos haciendo este programa en vivo el martes 16 de febrero, pasaditas de las 8:30 de la mañana. Doy toda esta referencia porque pareciera que no solamente son menos de 180 casos, sino que son más. Y digo más porque en mi entorno, que es tu entorno, es decir, amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera, hay reportes de influenza, de gripa mayor, de cosas que no son normales. Hay quienes aseguran que es una cortina de humo y que no se quiere decir nada precisamente por el Papa, algo así como una influenza papal, como sucedió en el 2009 cuando vino Obama. Pero de que hay influenza, la hay. Si fueran menos de 180 casos, como reporta la Secretaría de Salud Jalisco, pues entonces no sé por qué no hay medicamento, no sé por qué la gente está histérica, no sé por qué la gente reporta y reporta. Tengo el caso de los tantos que nos llegan a través de las redes sociales de que en un salón 20 personas, 20 niños no asistieron a la escuela por tener influenza. Así que son más casos, son más casos. Obviamente uno supone que este tema, unido al Zika, unido al chinchunchan, unido al dengue, pues no se iba a anunciar precisamente ahora que viene el Papa y donde hubo pues muchísima gente reunida en la Ciudad de México, en Ecatepec, ahora en Chiapas también hubo mucha gente. Hoy mismo en Morelia seguramente también habrá mucha gente. Entonces, algo está sucediendo. La famosa vacuna que estamos viendo aquí aplicarse a veces es contraproducente porque la misma vacuna hace que sueltes la gripa, la influenza y acabas peor que cuando te vacunaron. Dicen que es bueno para los niños y dicen que es bueno para los adultos, pero también tenemos reportes que después de vacunarse la gente manifiesta la enfermedad. Quiero destacar tres cosas en relación con la influenza. El Tamiflu no cura, que es el medicamento, no cura la influenza, pero por lo menos detiene el ataque viral. Como sea, hay un reabastecimiento de Tamiflu, pero ese reabastecimiento ya se acabó. Si fueran menos de 180 casos, no estaríamos armando tanto, tanto argüende. Número uno. Número dos, debido a que no hay servicios de salud públicos suficientes y debido a que esto nos saldría de un ojo de la cara si hacemos el servicio privado, lo mejor no es automedicarse, no voy a eso, lo mejor es prevenir. Y voy a decir tres cosas que me dijeron en el 2009. Bueno, cuatro cosas. La primera, lavarse las manos cada rato, no cada vez que vas al baño, no cada vez, cada rato es cada rato, cada vez que puedas. Sobre todo las personas que estamos constantemente en oficinas. Número dos, no tienes por qué saludar de mano y de beso a todo mundo. Si puedes, evítalo, evítalo, no, no pasa nada. Hola, hola, hola, no pasa nada. Tres, toma un jugo de naranja de la naranja, no naranjada, jugo de naranja en ayunas y así, lo primero que hagas, de un jalón, te va a servir. Y número cuatro, si ya tienes gripa, no salgas ni a la escuela ni al trabajo, no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo, no eres el papa que tiene compromisos, no te preocupes, no va a pasar nada. Porque a mí me da la apariencia que en mi entorno, repito, hay mucha gente con influenza. Me da la impresión que los servicios públicos de salud no son suficientes. Me da la impresión de que no hay medicamento. Y me da la impresión de que todo esto lo están de alguna manera acotando para no crear la fiebre histérica que hubo en el 2009. Pero sí te puedo asegurar que seguí lo del 2009 exhaustivamente desde el primer día, que inclusive lo dije primero que nadie en un programa de televisión por internet hasta ahorita, y hoy tengo más casos que hace tantos años. Ojo con ese tema. La influenza, el dengue, el Zika y todas esas enfermedades que nos están atacando en estos momentos nos demuestran que no hay servicios de salud público suficientes, que no hay campañas que tampoco han sido suficientes, que no hacemos caso nosotros y creemos que, ay, sí, no, hombre, no pasa nada. Si te da dengue, te quedas 10, 12 días sin hacer nada. Si te da influenza, te quedas 3, 4, 5 días sin hacer nada. Pierdes días de trabajo, pierdes actividades, pierdes citas, pierdes muchas cosas. Económicamente la influenza, el dengue, el chinchunchan y el zika causan muchos estragos a ti, a tu propia economía. Si estás esperando a que el gobierno anuncie que hay un brote de influenza, puedes quedarte sentado lleno de gripa, porque hasta el momento, hoy, en este instante, hay un brote y esta mala influencia a mí me suena muy extraña, y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?